Responsable, que yo te aborrezca y no tenga que ver contigo. Te apuesto celoso y vas a ser la responsable, que yo te aborrezca y no tenga que ver contigo. Ya no puedes ver que hablé con otro en la calle, porque tienes miedo y trato de amores contigo. Que tiene amores conmigo. ¿A dónde visito? Lo primero que me dicen, aquí no vengan más, porque fulana es celosa. Primero que me dicen, aquí no vengan más porque fulana es celosa. Ya no puedo más, claro, me toca decirte de que te corrijas o de no, yo buscaré otra. Ya no puedo más, claro, me toca decirte de que te corrijas o de no, yo buscaré otra. Suceder, aunque reconozco que tienes que reclamarme. Tú eres la culpable de lo que ha de suceder, aunque reconozco que tienes que reclamarme. Pero yo soy loco y no me puedo convencer, es que tú eres hijo, no me puedo enamorarme. Esa forma no me vas a convencer, porque yo soy hombre y necesito enamorarme. Convencer que yo soy hombre y necesito enamorarme.